escucha la vida. Si no oyes esta canción en la radio, podemos subirle el volumen. Escucha la vida con Widex. En la vida esto no funciona así, pero tienes una solución cerca de ti. En Widex este mes te ofrecemos una revisión auditiva gratuita. En Sevilla, ven a tu centro Widex Audífonos en la Plaza Gavidia número 7 y 8, al lado del Corte Inglés Duque y en Ronda Capuchinos 35. Con Widex.